Bueno, pues cambiamos de orden algunos contenidos y es que, bueno, os daríais cuenta por la sintonía que nos vamos hasta la Escotilla. Escotilla que, como comentábamos y como cada viernes, nos llega desde Vizcaya. Hoy se nos cuela por ella Ana Pérez de Steilas, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Ana. Egunon, bye, Egunon. Egunon, bueno, pues darte la bienvenida a los micrófonos de Suelta la Olla una vez más y decirte que son todo tuyos. Vale, es que ricasco. Bueno, pues hoy quería comentar un poco, llevamos bastantes meses con el tema de la segregación escolar en primaria y secundaria y hoy, bueno, pues le quería dar igual un enfoque más a lo que serían los estudios universitarios y un poco enfocado a lo que va a pasar en Bilbao o la idea que hay del nuevo Bilbao que le quieren ahora. Hemos sido el Bilbao de los eventos y ha venido, hemos tenido desde la MTV los saltos estos en la Ría, el rugby, etcétera, etcétera. De eventos privados a los que la mayoría de los bilbaínos y las bilbaínas no acudimos porque no está a nuestro alcance, pero bueno, ahora quieren dar un paso más adelante y quieren que ese Bilbao industrial, de alguna manera canalla, en el que vivíamos y era nuestro Bilbao, ¿no? Pues ahora vamos a hacer la punta de lanza del conocimiento, es decir, quieren que sea la ciudad del conocimiento, pero un conocimiento al que solo van a poder acceder quien puedan pagarlo, porque vamos a hablar de cursos, vamos, de que en este momento se están ya están en marcha 7 proyectos educativos, todos de iniciativa privada o privadísima, en el que los cursos, bueno, pues los mínimos van a ser sobre 6.000 euros hasta 12.000, con lo cual va a poder acceder a ese conocimiento una, bueno, además qué tipo de conocimiento, ¿no? Que eso sería otro debate posterior, pero bueno, que está enfocado desde luego a lo que sería la privatización, que es el modelo que está teniendo, pues bueno, de entrada el gobierno vasco y el PNV en su mano, ¿no? Es decir, destinar recursos económicos a los centros privados mientras los centros públicos se están, bueno, cayendo. Pues un ejemplo más significativo, el propio centro de Trueba, ¿no? Un centro de secundaria que lo tienen que derruir porque está en unas condiciones que no se puede mantener, ¿no? Entonces, bueno, es algo que todavía no se ha denunciado mucho, pero yo creo que es importante porque no solamente qué tipo de ciudad van a construir, sino qué tipo de modelo y de qué tipo de educación es la que están impulsando, ¿no? Y como os he dicho antes, van a, bueno, es suelo privado, que no solamente que se les facilite su ubicación ahí, sino que se les facilita tanto que se les da cede hasta los edificios, ¿no? El caso más sangrante yo creo que podría ser el del centro Kutxal. El centro Kutxal es un centro de formación profesional en el que se dan grados superiores de diseño. Bueno, para la gente que sois de Gasteiz podría ser más o menos lo que es el centro de diseño y artes gráficas que hay en Gasteiz, que ese es público, ¿no? Este sería privado. Privado, que además, bueno, pues cada curso costaría como 6.000 euros y el que para que se pueda instalar en esta zona que en un principio iba a ser el pequeño Manhattan, ¿no? Bueno, la gente que conoce la zona de Zorrozaurre, pues era una península, ahora la han convertido en isla y, bueno, bueno, pues va a ser como para, en un principio iba a ser un barrio como de élite, ¿no? Pero la iniciativa privada no se ha querido meter, pues porque no había ningún tipo de instalación pública, y entonces el ayuntamiento ha tomado la iniciativa y ha cedido espacios públicos a estos centros educativos que, como digo, son privados, ¿no? El más sangrante, por decirlo de alguna manera, sería el que os he dicho, ¿no? Al que se le ha cedido un espacio que era la antigua papelera, que la obra de rehabilitación ha costado 500.000 euros, eso todo costeado por el Ayuntamiento de Bilbao, y además había una cláusula que decía, bueno, y lo que es el acondicionamiento por dentro le correspondería al centro este, a Kutxal, ¿no? Pero en los últimos presupuestos hemos visto que eso también va a correr a costa de las bilbaínas y de los bilbaínos, es decir, otro 1.200.000 euros para habilitar el centro por dentro. Ese 1.200.000 euros que sería súper necesario para, pues no sé, acometer una serie de obras que en los centros públicos serían imprescindibles. Tenemos escuelas donde no hay un patio cubierto. Eso quiere decir que los niños y las niñas, la mayor parte, o cuando hay un invierno lluvioso, no salen a la calle en toda la jornada escolar. O sea, hay grietas, hay goteras. Bueno, pues en lugar de asumir, que además esos edificios son del ayuntamiento y tendrían que asumir ellos las obras, no van a destinar a este Bilbao del conocimiento que en fin, que ya nos tiene un poco quemadas en alguna manera, ¿no? Aparte de este centro, bueno, que además se le va a hacer una cesión totalmente gratuita durante 10 años prorrogables a 10 años, que si miramos en la página web de Kutxal dice que es una entidad sin ánimo de lucro, bueno, tendríamos mucho que hablar sobre esto. Pero además, justo con Kutxal va a ir también un centro de la Universidad del Diseño y del Videojuego Digipen, que los cursos cuestan 12.000 euros al año. También va a estar Mondragón Universidad y la Universidad de Navarra, la del Opus, vamos, la privada, con distintos másteres de arquitectura y diseño. Y además también la Facultad de Medicina de Deusto, que junto con el IMQ quieren instalarse aquí. Es muy curioso que algo que está en el propio Bilbao, pues se dedique justo todo a iniciativa privada. La universidad pública está a más de 20 kilómetros, no llega el metro y están en unas condiciones bastante, bueno, necesitarían bastantes obras y refuerzos. Y en lugar de acercar la universidad pública a lo que sería Bilbao, no, la van a dejar aislada y nos van a rodear de centros privados. En un barrio que se supone que va a crecer y se va a construir, de momento no está previsto un centro de primaria público, no está previsto un instituto público. El cambio este de Bilbao Industrial a Bilbao del Conocimiento sería más o menos un proyecto tipo lo que pasó en la ciudad de Burdeos, ¿no? que podría ser una ciudad similar a Bilbao, ¿no? Una ciudad industrial con ría, bueno, pues después de la desindustrialización hay que darle una nueva revitalización a esta ciudad y se plantea que sea también un centro donde se junten distintas universidades. Pero cuando compara el Ayuntamiento de Bilbao con Burdeos, se le olvida un pequeño detalle, que todas las universidades que se instalaron en Burdeos eran públicas, donde un curso en Burdeos puede costar 180, en Bilbao va a costar 180 euros, perdón, en Bilbao va a costar más de 6.000, entonces se les ha escapado ese pequeño detalle, con lo cual, bueno, pensamos que tenemos que responder, tenemos que denunciar esta situación y este conocimiento para una élite que desde luego no responde para nada a las necesidades de ese barrio en concreto ni a las necesidades de la ciudad de Bilbao. Entonces, bueno, pues esa es la apuesta que hace, bueno, que ya no nos sorprende porque no es la primera vez y aunque es en Bilbao es algo transportable seguramente a todas las ciudades porque sabemos que en Gasteiz el Centro de Formación Profesional de Diseño está en unas, ahora parece que les han concedido un traspaso a otro centro porque, bueno, están totalmente abandonados mientras se está impulsando un centro que va a costar un montón de millones de euros a la ciudad de Bilbao y a la que van a poder acceder eso, pues quien tenga el dinero suficiente para poderse pagar esas matrículas astronómicas. Bueno, pues Ana Pérez, gracias por habernos traído este tema para tu escotilla y bueno, hasta la siguiente. Vale, gracias a vosotras, es que ricasco, de todo rengo darte. Aurida, agur. Bye, agur, bye.